Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo quiero, hermanos míos, comenzar diciendo, hay un profeta en el Antiguo Testamento que Dios utilizó grandemente, el cual profetizó, y profetizó prácticamente de los tiempos que nosotros íbamos a vivir y estamos viviendo en el día de hoy. Este profeta no es otro que el profeta Amós. El profeta Amós profetizó en el año 750 antes de Cristo. Note usted, 200 años después del reinado de Salomón, bajo el reino de Jeroboam II, fue que vivió este profeta Amós. El profeta Amós era de la ciudad de Belén, bueno, era un pueblito cerca de Belén, por allí, pero su profecía, su ministerio, fue dado hacia el reino del norte, hacia el reino de Israel, y la base de su ministerio era el pueblo de Betel, que estaba en el norte, es decir, en el reino de Israel. Este profeta, Amós, era pastor de ovejas y también agricultor. Él cosechaba el árbol sicómoro, que era una semilla que comían y consumían la gente más pobres del país. Esto era lo que él hacía cuando Dios le llamó a ser profeta y a ministrar. Hermanos míos, en el libro de Amós, allá en el capítulo 3, en el versículo 8, vemos nosotros que Amós presenta a Dios como, oiga bien, como un león rugiente. Es la primera vez que a Dios se le presenta como un león rugiente. Note usted que el término león rugiente en el Nuevo Testamento es un término que se le da a Satanás, el cual anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Pero aquí se presenta a Dios de la misma manera, como un león que ruge y está listo para lanzarse a devorar. Tremendo lo que dice aquí. Y yo voy a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Yo comienzo leyendo libro de Amós, capítulo 3, antes de llegar al 8, desde el versículo 1, leo. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave el en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Yo quiero que usted note aquí. Aquí en esta parte del libro de Amós es lo que se ha descrito como una profecía doble. Y esto usted lo mirará muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, es uno de los ejemplos patognomónicos, uno de los ejemplos más claros de profecía doble. Por ejemplo, la profecía de Isaías cuando dice la Virgen parirá y dará a luz un hijo, era una señal que Isaías le estaba dando a un rey. Cuando el rey dijo, ¿qué señal me va a dar Jehová de que mis enemigos no me destruirán? Y le dijo, ¿sabes qué? No solamente te voy a dar señal para ahora, sino que va a haber una señal que es eterna. La Virgen parirá y dará a luz un hijo. ¿Se da cuenta? Era una profecía para ese entonces, pero era profecía doble, porque esa profecía cubría el futuro a la iglesia, a usted y a mí, porque la Virgen parió, dio a luz un hijo. Su nombre es Jesucristo, Rey Eterno. Con eso, Isaías estaba diciendo, nada menos, que Jesucristo, que Israel no sería destruido para siempre, sino que un rey eterno se levantaría que gobernaría para siempre Israel. Permanencia eterna para Israel. ¿Se entiende el concepto de profecía doble? Muy bien. Ahora bien, seguimos nosotros mirando esto. Vemos nosotros que Amós aquí tiene lo que se ha llamado profecía doble también. Dice, y aquí presenta a Dios como un león que está listo a devorar una presa. Hermanos míos, Dios estaba usando al profeta Amós aquí para despertar a Israel. Ahora note usted que como esta profecía se aplica, se extiende más allá de Israel, vemos nosotros que esto se aplica a lo que tipifica a Israel en este tiempo. En este tiempo de la gracia, que es la iglesia, Dios de la misma manera está mostrándonos a nosotros un andar, una alarma para ver si la iglesia dormida despierta en el día de hoy. Si usted nota, yo le leo aquí, en el versículo 7 dice, porque no hará Jehová nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada si primero no lo revela. Ahora dirá, este versículo lo utiliza mucha gente para decir, ajá, hay gente que anda recibiendo revelaciones nuevas de cosas que Dios va a hacer. Hermano mío, la revelación profética ya usted la tiene ahí. Ya está revelado. Y Dios ha dicho que no haría nada si primero no lo había de revelar. Nosotros miramos, si usted estudia la Biblia, la palabra de Dios, que las cosas que Dios reveló y preparó para este tiempo están ocurriendo una a una. Y cada una de esas profecías que están en la Biblia, que en el día de hoy están en cumplimiento, son los sonidos de la alarma del reloj que está sonando y diciéndole a la iglesia, despiértate, prepárate, porque el día de Jehová se acerca, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted note la pregunta que el profeta de Dios nos da aquí. Gloria a Dios. Y en esta parte de la Biblia, a mí me llama la atención. Yo le leo aquí. Dice, se tocará la trompeta. El versículo 6. Sin que se alborote el pueblo. Oiga bien la paradoja. Dios está diciendo, en aquel tiempo, cuando un rey se acercaba, cuando un rey enemigo venía contra una nación, contra un pueblo, habían vigías, las ciudades eran amuralladas, y en los muros de la ciudad habían vigías que se ponían y estaban en guardia. Miraban al ejército enemigo acercarse, tenían un cuerno en la mano, tocaban el cuerno, y con el sonido del cuerno, el tipo de sonido que daba era sonido de guerra. Y el pueblo se alborotaba porque sabía que estaba bajo el ataque enemigo. Hermanos míos, el cuerno de Jehová está sonando con los hechos que estamos mirando. Y la iglesia de Jesucristo, bien gracias. Los ministros de Jesucristo, bien gracias, durmiendo. Por eso te digo, iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Oiga bien lo que aquí nos está diciendo la palabra del Señor. En este tiempo, gente aquí en este país, ¿quién quiere escuchar un mensaje como este? La gente en el día de hoy quiere escuchar un mensaje de prosperidad, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Pero yo le estaría mintiendo a usted si yo me pongo a predicarle tal tipo de mensaje. Porque esto no es lo que le espera al mundo en el día de hoy. La palabra de Dios, lo que tú nos estás diciendo, es que Dios está enojado. Y Dios está enojado con la tierra. Y el día y la hora a la injusticia y a los injustos de este planeta le está llegando, y la iglesia no puede estar dormida. La gente de Dios tiene que estar despierto, bendito el nombre de Dios, sabiendo el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes saben dónde estamos viviendo? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vemos el mundo donde está la gente, está aterrorizada. El terrorismo tiene aterrorizado y paralizado al mundo. Un puñado de delincuentes altamente armados, endemoniados, poseídos por el diablo mismo, que son máquinas de asesinato a sangre fría, escondidos en cuevas, en países, en lugares inaccesibles, tienen prácticamente secuestrado a todo el planeta Tierra. Prueba de ello es, vaya a un aeropuerto. Hermanos míos, yo doy gracias a Dios que soy piloto y paso por los aeropuertos, por ciertos lugares, y paso como Pedro por mi casa. Pero pobrecita la gente que vas a tener, hermanos míos, que viajar, usar la... En el día de hoy usted tiene que andar en guarache. Yo me recuerdo cuando la cosa estaba normal, usted se vestía e iba con saco y corbata a un aeropuerto, ¿verdad que sí? Zapato de cordones, correa, con maleta ejecutiva. En el día de hoy, hermanos míos, con una bolsa de papel, si acaso, con chores en chancleta para que te vean los dedotes esos feos que tiene, y las uñas llenas de hongos. La pata blanca, la pata prieta, peluda la pata, sin calcetines, sin correa. Y eso no es nada. Hay unas máquinas que están poniendo en el aeropuerto que la gente la miran desnuda, desnudos completamente. Usted va vestido, pero cuando pasa por ahí lo miran completamente desnudo. Se imagina usted pasar, señora, señor. Y usted no sabe los ojos lujuriosos que están allí mirando y que lo graben allí todo. Ese es el precio que la gente va a tener que pagar en el día de hoy para poder viajar. Temor, miedo. Y vemos nosotros que la palabra del Señor en este aspecto a nosotros nos advierte. La gente quisiera un mensaje de esperanza. La gente quisiera que le dijeran, esto va a terminar. La guerra contra el terrorismo se va a ganar. Y vamos a volver a los tiempos antes del 2001. Tiempo de constitución, tiempo de libertad, tiempo... Hermano, esos tiempos han pasado. Y el reloj del tiempo no vuelve atrás. Y se cumple lo dicho por la palabra de Dios. Amén. Estos son tiempos espectaculares que estamos viviendo. Y el que esté dormido, más le vale que se despierte. La alarma de Dios está sonando. Y la iglesia tiene que despertarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amós, el profeta, aquí en el versículo 1, yo le leí. Dice, oíd palabra de Jehová. Oíd esta palabra, más bien dice. Que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, contra toda la familia que hice salir de la tierra de Egipto. Oiga bien, Egipto es el mundo. Y Dios a usted y a mí nos hizo salir del mundo. Y nos ha traído a un lugar de redención. Dios no pretende que usted se duerma en medio del desierto caminando a Canaán, la tierra prometida. Amén. Amén. Y aquí donde está, un montón de gente de las iglesias están durmiendo. Y en esta iglesia hay gente durmiendo. Y la alarma está sonando y no se quieren despertar. Hello, todavía estamos, ya se murieron 4. Oiga lo que dice. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Sabía usted que mientras mayor es la bendición que usted recibe, mayor es la responsabilidad que tiene? Oiga lo que Dios dice. Yo me he dignado, iglesia. Me he dignado a sacarte del mundo. Usted, como Israel, era parte del montón de pecadores. Porque usted y yo no éramos diferentes a aquel que está ahorita revolcado en la malicia y que va rumbo al infierno. Usted y yo éramos reos de la muerte y reos del infierno, como todo el mundo. Mas Dios, que muestra su gracia y su misericordia, amén, nos sacó de Egipto, iluminándonos con el Evangelio. Y dice que no es por obra para que usted y yo nos glorifiquemos. Por gracia soy salvo, por misericordia de adebalde. Dios quiso mostrarle a usted su gracia, mostrarle su misericordia. Algunos de ustedes lo han sacado de iglesias muertas, donde se estaban muriendo y se iban ahí al infierno, y lo trajeron aquí, y aquí lo sentaron para que escuchara, para que yo lo despierte día a día. ¡Despiértate! ¡Gloria a Dios! ¡Es día de despertarse! Gracias al Señor. Ahora, si Dios muestra, hay una parte de la Biblia donde Dios dice, preparé la viña, no es restaurante, dice, y lo planté con vides escogidas, lo haré, dice, te haré el terreno, lo despedregué para que vuestras hermosas raicitas no tuviera dónde chocar. Le quité las piedras. Dice, construí un lagar. Hice una torre. Torre es para vigilar. Y puse un vigía para que estuviera vigilando cuando las zorras quisieran meterse. Cuando vinieran los enemigos a destruir. Dios ha puesto ángeles, guardianes y guerreros a vigilar vuestro sueño, a vigilar vuestro camino, a vigilar. El ángel de Jehová acampa alrededor. Dios ha hecho, iglesia, Houston, que me oye, Dios ha hecho todo lo que ha tenido que hacer. Y dice, cuando fui a buscar cosecha, encontré que las vides eran silvestres, uvas agrias, uvas amargas, de la cual no se puede sacar jugo. ¿Quién va a beber uvas amargas? Jugo de uva amarga. ¿Qué haré? Dice, vengan todo el pueblo, díganme qué voy a hacer con mi viña después de haber invertido tanto. Jesucristo invirtió su vida por usted. Vino del cielo. ¿Cuántos saben que Cristo vino por usted? Vino del cielo. Dejó su trono de gloria. Estaba cómodo a la derecha del Padre. Sentado. Allá le servía. Y era Dios y es Dios. Y abandonó su trono de gloria. Se hizo hombre. Se humilló. Sufrió. Se revolcó en Egipto. Vino a la podredumbre para buscarle a usted. Sacarle a usted. Y ahora le dice, despiértate. Porque ahora definitivamente vengo por ti. Y no se quiere despertar. Ese aplauso aguado, agárrelo para usted. La alarma está sonando. ¿Va a tirar la sábana y se va a despertar o no? Gloria a Jesús. Esto está muy duro para... No, voy a cambiar el mensaje. No. Si se van a despertar, le digo. Porque si no, lo dejo dormido para que venga el chupacabra y se lo lleve. Para que venga el huracán y lo meta en lo más profundo del mar. ¿Se quieren despertar? No pienso, Houston, no pienso gastar mi pólvora en garza. Por lo menos a un guajolote pegarle el balazo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Dios dice, mira, yo fui al mundo a buscarte. Oiga usted, don Vos. Dios mandó a Jesús al mundo a buscarlo. No me venga usted con esa carita de yo no fui. Bajaron por usted a buscarlo. Y los rescataron, y los llamaron, y lo bañaron, y lo limpiaron. Y le dieron corona, y le pusieron anillo. Y le dieron el título de hijo. Amén. Gloria a Dios. Si no pueden arreglar eso, apáguenlo, porque me están distrayendo. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Amén. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo fui al mundo a buscarte. Bendito el nombre del Señor. Y yendo al mundo a buscarte, dice, ¿sabes qué? Vamos a leer el versículo 2 otra vez. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por lo tanto, os castigaré por vuestras maldades. Dice, ¿sabes qué? Entre tanta gente que hay por ahí, a ustedes los salvé. ¿Y me van a salir igual que como los otros? No, a ti te voy a castigar por lo que está haciendo. ¡Wow! Y Dios no hace excepción de personas. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Miren, este país tiene un problema serio. Yo lamento mucho que nosotros somos hispanos y latinos y teníamos otra costumbre. Repito, me le pudieron bajo a esto otra vez. No tanto. Las luchitas de esta iglesia. Decía que en este país, ¿dónde estaba hablando? Que hemos querido tomar la mala costumbre de la gente que vivía aquí. Amén. Algunos de ustedes vinieron de sus países y vinieron siendo creyentes de sus países, y en nuestros países vivíamos un evangelio diferente. Mire usted, fue aquí en Estados Unidos que se inventó la miseria del evangelio de la prosperidad, que tanto daño está haciendo a la iglesia. Y lamentablemente hay un montón de hispanos que están siguiendo la onda. ¿Me siguen por aquí? Amén. En el tiempo en que nosotros, en que yo me convertí, y en el tiempo en que nosotros servíamos al Señor, en aquellos años, hermano, se predicaba del pecado. Se predicaba de la santidad. Amén. Se predicaba del temor a Dios. Busque usted las iglesias donde se anda predicando eso. Y claro, como son mensajes que a la gente no le gusta escuchar, pues sencillamente la gente, como no le gusta escuchar esas cosas, pues sencillamente a esas iglesias ni asiste. Amén. Pero le voy a decir, la alarma todavía está sonando y usted debe de despertarse. Amén. Gloria a Jesucristo. Yo quiero que usted note en el mismo libro de Amós, y ahora le leo en el capítulo 4, en el versículo 7. Oiga bien, por ejemplo, Estados Unidos de América, esta nación, ha comenzado a ver los efectos de haberle dado de la espalda a Dios. Por ejemplo, esta nación, Estados Unidos de América, ha sido la nación que más misionero envió al mundo. Ha sido la gente que más hicieron en los años 1800, en los años 1900, por la obra misionera. Hombres piadosos, hombres que tenían cierto temor a Dios, fueron la gente que se dedicaron a levantar esta nación. Pero en el día de hoy, esta no es la nación que nosotros estamos viviendo, la nación de aquellos tiempos. Yo quiero que usted note en el libro de Amós, en el capítulo 4, en el versículo 7. Oiga lo que y anote esto para que usted vea si lo que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy y en este país no está profetizado. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha y le hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. En Estados Unidos nosotros miramos que esto ocurre y ha ocurrido en el mundo entero. Aquí nosotros miramos que a veces, mientras en Arizona y en otro lugar, hermano, la gente se anda cocinando del calor. En otras partes tenemos inundaciones donde la gente anda con el agua en las narices. El año pasado, Estados Unidos fue testigo de uno de los fenómenos naturales más desastrosos de la historia de Estados Unidos. Que todavía no se recuperan. Esa gente estaban con el grito al cielo, porque le estaban diciendo que si otro huracán le pegara ahí en New Orleans, en la ciudad de Nueva Orleans, pues sencillamente la inundación volvería otra vez. Y todo lo que trabajaron y los billones que han gastado en un año, se iba a destruir. Dios, de esa manera, dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres jugar conmigo de esta manera? Juega. ¿Quieres tratar conmigo de esa manera? Trata. Yo estoy dando la voz de alerta, la voz de alarma, dice Dios. El reloj está sonando y tú no quieres levantarte. Amén. Y es la forma de Dios moverle a la gente la carpeta. Dios, repito, le mueve el piso a la gente. Dios le está moviendo el piso a la ciudad. Dios le está moviendo el piso a la nación en un acto misericordioso. Eso castigo es para que el que quiera despertarse, se despierte, levante la mano al cielo y busque a Dios. Bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. De eso se trata. Versículo 8. Ahí en el mismo capítulo 4. Oiga lo que dice. Dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Yo recuerdo, hace un poco tiempo atrás, hubo una sequía aquí en el valle, allá en el lado de México, que estaban pidiendo prestada agua al estado de Texas. Yo recuerdo haber leído eso. Los ganados se estaban muriendo. El agua que había, yo recuerdo, estábamos en Zacatecas, mi esposa y yo, y en el hotel donde nos estábamos hospedando, vi un letrero que decía, por favor economice el agua, porque los depósitos de agua aquí de donde viene el agua en Zacatecas se están secando. Una ciudad sin agua es una ciudad muerta. ¿Nos entendemos? Amén. Y vemos nosotros cómo eso, cosas que nosotros en el día de hoy damos por sentado por gracia, son cosas que están comenzando a faltar y van a faltar. Y Dios sigue apretando, diciendo, a ver si se despiertan y levantan sus ojos al cielo y me buscan para que me hallen. Esto nos habla todavía de la misericordia de Dios, de un padre amoroso con el garrote en la mano, castigando a gente rebelde, a ver si se levantan, y levantándose estos rebeldes, se convierten. Es el llamado del último tiempo. Oiga bien, le voy a decir esto a algunos de ustedes que están dormidos aquí. Oiga lo que le voy a decir. Dios en su misericordia va a permitir que cosas le pase a usted para que se despierte. Y cuando eso ocurra, no venga llorando que fue el diablo que le cayó encima. Es Dios que le está apretando el cuello para que cuando le falte el aire, levante los ojos al cielo. Gloria a Cristo Jesús. Es Dios poniéndolo a comer hierba como Nabucodonosor, poniéndolo a comer zacate, para que al cabo del tiempo levante la mirada al Dios del cielo, para que vuelva en sí su razonamiento y se despierte y pueda salvarse. Porque si sigue caminando por su camino, no la va a hacer al cielo. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Otro versículo aquí dice: os herí con viento, versículo 9, del este. Vino viento del este, con oruga, con langosta. Dice: la langosta devoró vuestros huertos, y vuestras viñas, y vuestras higueras, y vuestros olivares. Pero dice: nunca os volviste a mí, dice Jehová. Dios dice: sabes que te estoy quitando el pan y te estoy quitando la cosecha. Te voy a quitar la fuente de trabajo, dice Dios. Yo he visto gente, hermanos míos, que gana poco y tienen hasta para darle a otro. Y hay otros que ganan mucho y no tienen nada. En el día de hoy, la deuda de Estados Unidos, hermanos míos, la gente vive súper endeudado. Y deuda sobre deuda, sobre deuda, sobre deuda. Que si usted perdiera el trabajo, hermanos míos, tiene que casi declararse en bancarrota. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Tú le prestarás a otro y no tomará prestado. ¿Qué está pasando? ¿Nos entendemos? Es una señal. Gloria a Dios. Dije, es una señal. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios dice, ¿sabes qué? Vendrán vientos y destruirán. Vientos huracanados, tornados por todas partes. Un aumento, esas famosas tormentas supercelares que se dan. Unas tormentas, hermanos, que si estallaran a nivel de tierra, destruirían la ciudad completa. A veces bajan algunos tornaditos de esas tormentas supercelares que pasan. Hermano, si usted estudiara meteorología y supiera lo que se mueve ahí arriba. Amén. Tornados con viento de hasta 300 millas por hora. Que pondría el vagón de un tren cargado, que eso es tonelaje tremendo, lo pone a volar como un pedazo de papel. Un tornado de eso, agarra un troque de eso de ustedes, lleno, cargado, hermano mío, y lo pone a volar como un palillo. Eso es el poder de esas tormentas. Y vemos que cada año se aumentan y se aumentan, y Dios está diciendo, estoy sonando la alarma, despierta. Te estoy dando una sopladita, es una amaqueadita. ¿Qué hace usted cuando usted tiene un hijo que sabe que a las 6:30 tiene que levantarse para ir a la escuela y no se levanta? Suena la alarma y se queda el manganzón dormido. Entonces usted se levanta cuando mira que sonó el reloj y no se despertó. Va y se levanta usted y lo mueve. Y le dice, levántate, ¿verdad que sí? Y si se queda dormido, la segunda vez a los 2 minutos, 3 minutos, usted vuelve y ahora el estirón se lo da más fuerte. ¡Que te levante! Y si todavía se queda dormido el tercero, entonces un jarro de agua por la cara que le va a tirar. y le va a dar una santa bautizada ahí en la cama. Y si todavía no se levanta, entonces va a agarrar el chanclo, el zapato, algo va a agarrar. Pues esa misma es la determinación y es la actitud del Dios Todopoderoso. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Bendito nombre. Y está haciendo con el mundo. Lamentablemente, hay tantas voces de distracción y de detracción que le está diciendo a la gente: no le crea a esos predicadores que predican que Cristo viene. No le crea. Andan diciendo, no, Dios quiere ayudarnos, prosperarnos, bendecirnos. Y usted se engruesa con un corazón arrogante. Se endeuda comprando carros, casas lujosas, para demostrarle falsamente a la gente que usted está viviendo el evangelio prosperado. Pero sabe que está rascándose la panza para ver cómo va a ser el pago cada mes y orándole a Dios que no lo dejen desempleado. ¿Todavía estamos? Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Le herí con plaga. En el día de hoy tenemos nosotros, hermanos, super plagas en los campos agrícolas. Super plagas en África. Vemos nosotros que se levantan esas plagas de langostas, y en una noche acaban con un campo completamente. En el país mío habían unos gusanos verdes, unas orugas, que en una noche se desayunaban un campo, se cenaban un campo completo, y cuando terminaban, y del maíz también, y cuando terminaban con ese, pasaban al otro y al otro y al otro. Y yo recuerdo que le dábamos con una sustancia llamada sebín, clordano y hectacloro. Eran los venenos que usábamos. Pero le voy a decir que ahora, en el día de hoy, esos gusanos han creado resistencia, plaga por doquier. Tenemos lo que se llaman las superbacterias en el día de hoy. Por ejemplo, cuando yo me gradué de medicina, la panacea, la medicina que todo el médico recetaba para infecciones con microbios de amplio espectro, era la ampicilina. Ampicilina 500 cada 6 horas. O usted le da ampicilina ahora a alguien y el microbio se echa a reír con la lengua afuera. ¡Ja, ja, ja! Dice, esto es lo que tú me vas a dar, esto me alimenta a mí, dice. Luego cambiamos a lo que fue la amoxicilina, que todavía se usa aquí. Ya los microbios se echan a reír, dice, la amoxicilina, dame algo más. Cefalosporina, se ríen. ¿Sabe con qué le están dando ahora? Con Cipro, que eso es carísimo. Y andan buscando antibióticos poderosos para matar las superbacterias que existen en el día de hoy. Hay unos gérmenes por ahí que nadie los mata con nada. Y eso está profetizado. Dios dice, ¿sabes qué? Te castigaré con plaga. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si busca a Dios y oyere la voz, la plaga que mandé a los egipcios, a ti no te la mando. La noche que en Egipto el ángel de la muerte pasaba, todo aquel que estaba cubierto bajo la sangre, amén, fue salvo y fue libre. Pero en el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo se salía, Dios usaba a sus enemigos, usaba plaga, usaba sequía para traerlo de nuevo. Y los traía de nuevo, en una forma humillada. ¿Qué más dice aquí la Biblia? Te herí con viento. Dice versículo 9, os herí. ¿Quién es responsable de estas cosas? Note usted que usted va a decir, es el diablo. No, es el Dios. ¿Lo está leyendo? Ahí no dice que fue el diablo. Ahí dice, ¿quién es responsable de eso? Yo, dice Dios. ¿Quién es responsable de estas cosas? Versículo 9, le leo. ¿Dónde estoy? 4:9. ¿Qué dice? ¿Os herí con viento solano? Con oruga. ¿Quién es que está hiriendo con eso? Dios. La langosta devoró vuestros campos. y vuestros huertos, vuestras viñas, vuestras higueras, vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Amén. Ahora yo quiero que usted note, ese es el juicio que Dios está trayendo al mundo. En África hay naciones que el SIDA está matando a casi toda la población. El hambre, la guerra. En medio de la guerra, ¿quién va a sembrar? En medio de la sequía, ¿quién va a sembrar en medio de un desierto? Se está diezmando mucho pueblo y se está diezmando mucha población. Ok. Ahora bien, yo quiero que usted note que ahora Dios quiere hablarle a la iglesia. El mundo, con todas las emergencias que estamos mirando, el mundo no despierta. Yo quiero ver cómo van a resolver este asunto de Irán, cómo van a resolver este asunto de Bin Laden. Yo quiero ver cómo va a terminar esto. Y a mí me luce que Estados Unidos no va a poder con esto. ¿Sabe por qué Estados Unidos no va a poder con esto? Porque esta nación como nación le dio la espalda a Dios hace muchísimos tiempos. El homosexualismo es una abominación a Dios. Y cuando usted mira que en los círculos de poder, esas son la gente que están promoviendo agenda. La nación está matando a sus niños desde los años 60. 40 millones de muertos no nacidos. Eso es abominación delante de Dios. Ahora se han dedicado a quitar todos los símbolos religiosos, pero cristianos, símbolos cristianos, de la vía pública. Le voy a decir que Dios se ríe. Dios se ríe a carcajadas de las naciones, porque eso a Dios no le hace ni pío. Dios dice, ¿sabes qué? Tú me vas a quitar a mí en medio de ti. Dios dice, tú te estás cerrando tú mismo la bendición que yo te puedo dar. Y la consecuencia la estamos mirando. Amén. ¿Qué dice? Dios, tú me quitas a mí, te quitas mi protección. Vienen tus enemigos y te vuelan las torres. Amén. Vas a vivir atemorizado. Tus aeropuertos no tendrán seguridad. No podrá vivir en paz. No estará tranquilo. Estará en zozobra, viendo a ver cuándo un artefacto nuclear se ha detonado en uno de tus subways. Miedo, miedo. Todo el mundo cuidándose, ojo abierto. Y Dios dice, esa es la consecuencia, dice Jehová, a la nación que ha decidido sacarme a mí. Dios dice, yo sigo siendo Dios. Tú te lo pierdes. Bendito el pueblo y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendito el pueblo y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. No será avergonzado cuando salga a hacerle frente a tus enemigos. No será avergonzado. Si Dios no guarda la ciudad, Salmo 127, en vano vela la guardia. Dios es el que da sabiduría a las naciones y a los pueblos. Dios nos manda a orar por los gobernantes porque los pobrecitos no saben ni cómo gobernar si no tienen sabiduría de Dios. Y el pueblo que saca a Dios va a elegir lo que no sirve. ¿Ya supieron por qué esta nación no tiene esperanza? Porque el pueblo torcido que le ha dado la espalda a Dios no va a elegir a un individuo que venga y trate de hacer todas las cosas para volver a Dios. Va a elegir a alguien que lo aleje mucho más de Dios. ¿Se entendió? ¿Saben por qué yo estoy más claro que el agua? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿sabe usted por qué el Imperio Romano desapareció? Mire usted, el Imperio Romano no desapareció porque los bárbaros y los otros pueblos lo aniquilaron, no. El Imperio Romano desapareció porque hubo una corrupción moral dentro del imperio. Punto. Ahora bien, dejemos el mundo. El mundo va a seguir lo suyo. El Señor ha decretado al mundo. Este país y otros países, Europa, pobrecitos europeos, le han dado la espalda completamente a Dios. Dios dice, yo te he dado la espalda. Te quedas sin protección mía. ¿Sabe por qué esta nación todavía no se ha tirado al chasco? Por 2 o 3 cristianos. ¿Por qué todavía ocurre lo ocurrido con Sodoma y Gomorra? Cuando Abraham intercedía, que Dios le dijo, bueno, si encontraron 50, y luego 40, y luego 30, y luego quedaron que eran 10 o 20, qué sé yo, y resultó que eran 8. Dios dice, por amor, 8 no, eran ¿cuánto? 6. Me quedo con la matemática. Por ese grupito. Oiga bien, pero en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios estaba dispuesto, por amor a un grupo de escogidos y de elegidos y de gente que estaban allí, salvar la ciudad. Estados Unidos está viviendo tiempo extra porque hay 2 o 3 aleluya todavía. Ok, dejemos a Estados Unidos afuera y al mundo afuera. Ahora vamos con los aleluya. A ver, hay 4 aleluyas aquí. Vamos con los aleluya. A los aleluya de Houston. Vamos arriba. Oiga esto. Aquí se le advierte algo a la iglesia. Ok, yo quiero que usted note. Vamos a leer Amós capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ya estamos entrando. Hay juicio para Egipto, juicio para la gente que no quiere servir a Dios. Ahora vamos a ver la casa de Jacob. La casa de Jacob tipifica a la gente que sirve a Dios, a la gente que está comprometida con Dios. Testifica ahora contra la casa de Jacob. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Oiga bien, la palabra Betel significa casa de Dios en hebreo. Aquí viene profecía contra la casa de Dios. La Biblia dice bien claro que Dios no puede juzgar al mundo si también no juzga a la iglesia. Y que Dios juzgará a la iglesia. Pedro dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Antes de Dios poner y arreglar cuenta con el mundo, arreglará la iglesia. Hermanos míos, y yo lo voy a decir, yo estoy luchando en esta ciudad, estoy luchando con gente en esta iglesia. Si ya yo hubiera doblado mi mano, hermanos míos, si yo fuera una persona cobarde, mire usted, pastorearlo a ustedes no es fácil. Y yo creo, hermanos, que yo le he dicho a varios hermanos aquí, que yo creo que ningún otro pastor pudiera pastorearlo a ustedes. Si yo fuera otro tipo de gente, ustedes son impastoreables. Y no le estoy dando florecita desde aquí, le estoy diciendo la verdad. A veces yo siento, mi esposa y yo estamos estirando el mecate y toda la congregación estirando el barco para el otro lado. Para acá que vamos. Y aquí estamos nosotros jalando el mecate de este lado. Y gracias a Dios que nos da fuerza para estirarlo. Y aunque ustedes no quieran cabezones, en contra de su voluntad lo arrastramos para el lado de Dios. Ahí vamos. Gloria a Dios. Medio sin fuerza y medio por ahí vamos. Porque aquí hay gente que tiene su opinión y su voluntad. Voluntarioso. Por ahí me voy. Y por ahí me voy, pero por ahí no te vas. Mientras nosotros vivamos aquí, no te vas. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios, dije gloria a Dios. Y aunque no me quiera y no me ame, como quiera Jehová me ama. I don't care. Oiga bien, oiga bien. Oiga esto. Oiga lo que Dios dice. Testifica contra esta gente. Ay. Yo no quería decirle esto. Le digo. Le voy a decir algo. No le va a gustar, pero le va a aprovechar. No, pero es que esta usted no lo ha oído. Agárrese con la que viene. Agárrese. Oiga bien, ha llegado el momento donde vamos a ver lo que vamos a hacer. Y oiga, oye pueblo, palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Dije, oíd palabra de Dios. Dije, oíd palabra de Dios. Dice, testifica contra Betel. Betel significa casa de Dios. Dice, ven ahora y proclama juicio contra la casa de Dios. Y cuando hablo de esto, estoy hablando a todos los cristianos alrededor de Houston y del mundo que me están escuchando, que se consideran casa de Dios. A usted le estoy hablando. Háblales a ellos y también le hablo a usted que está aquí adentro. Gloria a Cristo Jesús. Oiga lo que dice aquí. Dice que Dios no juzgará. Dice su palabra, a ninguna nación, si antes no juzga la iglesia. Así que prepárese, la iglesia en el día de hoy está pasando por juicio. En primer lugar, yo le he dicho a usted, toda esa poca vergüenza de falsa doctrina, esos elementos demoníacos que se han levantado por ahí, algunos usurpando, robándole, mintiéndole, engañando y escandalizando gente, no es otra cosa que Dios permitiendo. Amén. Por ahí en el Antiguo Testamento dice, cuando se levante profeta, diciéndole, vayamos y sirvamos a otros dioses, que Jehová tu Dios te dijo que no le sirviera, e hiciere proclamar en profecía que se cumpla. Oye bien, aquí es donde viene. Porque si la profecía que se da no se cumple, la ley del profeta dice, es falso profeta, mátalo. Eso decía en el Antiguo Testamento. Y decía, si la profecía se cumple, entonces profeta de Dios, síguelo. Pero aquí viene la tercera opción, que esta es la opción más terrible. Hay, en el Antiguo Testamento habían profetas que profetizaban y se cumplía lo que decían. Pero hablaban en nombre de ídolos y guiaban al pueblo en contra de lo que Dios había dicho, pero se cumplía lo que decía. Entonces Dios decía, a ese profeta no es profeta mío, pero yo le permití que lo hiciera para probarte, para ver si en verdad iba a seguir la palabra de Jehová.